Bueno, primero agradecer a don Luis Raceto y a esta institución que quiere escucharme de nuevo. Parece que les gustó lo que dije la primera vez, entonces ahora quieren otro aspecto de mis investigaciones. Esta vez se trata de la espiritualidad cristiana hoy, lo cual no es lo mismo que la espiritualidad cristiana en el siglo XV, no es lo mismo. Estamos enfrentando un mundo extremadamente complejo, peligroso, injusto. Y es muy incierto el futuro, a nivel social, a nivel político, a nivel ambiental. Entonces, frente a esta incertidumbre, que podemos terminar muy mal, hay que tomar medidas. Lo que se ha perdido, tratar de recuperarlo, porque se han perdido los valores, ¿cierto? Esa es mi convicción. Los valores de la cultura cristiana a la que todos pertenecemos, de hecho, se han perdido. Se han perdido en la acción política, a nivel de la economía, de la tecnología. Ahí se han perdido. Es posible que todos los que estemos aquí tengamos todavía en nuestra vida vigentes los valores cristianos, pero los que tienen el poder en la mano, para ellos no está vigente. Los valores cristianos no los necesitan, incluso serían un obstáculo para sus proyectos. Esa es la perspectiva en que voy a desarrollar este tema. Ahora, como cuando tengo que hablar corto, porque yo tengo la deformación profesional de un académico que hace clases de una hora y media, ¿cierto? Ahora tengo que hablar, digamos, una media hora a lo más. Y el resto será un diálogo con los presentes. Entonces, siempre que tengo que hablar corto, yo lo escribo. Así que lamento que voy a tener que leerlo. Pero creo que leo bien. Leo en forma coloquial. O sea, me comunico con el público a pesar que estoy con el papel, ¿no es cierto? Bien. Difícil le resulta a la Iglesia hoy la reevangelización de una cultura que a través de los siglos se desevangelizó totalmente, al punto que puede decirse, como lo dijo el Papa Juan Pablo II, que el siglo XX pasará a la historia como aquel en que se cometieron los peores crímenes contra la vida. Y esos crímenes los cometieron o los cometimos en su mayor parte los cristianos de Europa y de América. Si estamos orgullosos de haber elaborado este modelo de civilización que pretende solucionar por la vía de la economía y la tecnología todos los problemas que conlleva la condición humana, tales como la debilidad, la indefensión ante la fuerza de la naturaleza, la enfermedad, la vejez y la muerte, la pobreza, la ignorancia y toda su secuela de aberraciones, cabe preguntarse por qué, al alcanzar los más altos logros de nuestro programa y llenar el mundo de megaconstrucciones, la agresividad y los instintos destructivos y autodestructivos han hecho irrupción en la historia. En la historia más reciente y en su forma más violenta, mientras 3.000 millones de seres humanos viven en la extrema pobreza y 1.000 millones de ellos padecen de hambre crónica y ni siquiera tienen acceso al agua. La respuesta a esta interrogante no resulta cómodo para ningún cristiano afiliado de preferencia a la Iglesia Católica, pues la secularización de la cultura occidental, que comienza con la Ilustración, de la que resultó al fin el ateísmo práctico ambiental en que se piensa y se actúa hoy a nivel mundial, ese es imputable, creo yo, a los cristianos mismos, al pueblo de Dios, a su jerarquía, a su teología. Es imputable a la cristiandad misma. Voy a tratar de probar que eso es así. Este hecho tiene raíces muy profundas por su antigüedad histórica, pues está claro desde el punto de vista de la fe, de lo que Jesucristo y los apóstoles entendían por fe, que en la Iglesia apostólica se generó el cristianismo en su forma más pura y auténtica, y que una vez muertos todos los judíos conversos del primer siglo y los gentiles discípulos directos de aquellos, la Iglesia enfrentó de inmediato un problema crucial, el de crecer y extenderse por toda Europa, pero basada en la matriz preexistente del Imperio Romano, que pronto devino el Sacro Imperio. El hecho de basarse el cristianismo en esa matriz y asumirla como forma de sociedad civilizada, con sus instituciones propias, condicionó en su fundamento la doctrina de la fe, pues fue del emperador mismo que emanó la iniciativa de convocar a un concilio para fijar en textos canónicos la doctrina de la fe. Los obispos de todas las diócesis del imperio concurrieron a Nicea, ciudad sede del concilio, y ahí quedó cristalizada la doctrina de la fe, resumida en el credo. Pero el hecho más comprometedor para la Iglesia fue el que los obispos hayan aceptado la proposición del emperador Constantino de ejercer poder en sus diócesis, pasando a ser más o menos príncipes, como el caso del príncipe arzobispo de Salzburg, en Austria, ¿no es cierto?, que gobernó como tal hasta el siglo XVIII. El compromiso de la Iglesia con el imperio, esto es, con los reinos de este mundo, quedó ahí consumado. Por eso el reino de Dios, ofrecido por Jesucristo, que es una sociedad de hermanos, guiada por el Espíritu, ese reino quedó diferido para dar lugar a una civilización basada en la misma estructura fáctica de todos los reinos del mundo, que adoptó el cristianismo como una religión oficial. Esto comenzó cuando el emperador Teodosio oficializó el cristianismo como única religión permitida en el Imperio Romano de Occidente y de Oriente, y siguió después con el Imperio Carolingio y Bizancio y la Constitución de las Naciones, a que dieron lugar la división de ambos imperios. Pero la virtual identificación de la Iglesia con el imperio solo fue posible gracias al trabajo de helenización de la fe realizada por los padres de la Iglesia. Esa helenización de la fe situó el pensamiento cristiano en la dimensión del discurso racional de la cultura greco-latina y se separó, de hecho, de la racionalidad profética que es propia de las Sagradas Escrituras. En adelante devino de capital importancia filosofar sobre la fe, porque se impuso como una necesidad urgente el probar la existencia de Dios, el probar con razonamientos filosóficos la divinidad de Jesucristo, cosa que para los apóstoles habría sido una aberración. Entonces la Iglesia romana devino inevitablemente una instancia investida de un gran poder, que de hecho la situó por sobre la autoridad de todos los reyes y emperadores de Europa. Este poder suprapolítico, que también fue político, es el que hizo concebir la implantación del reino de Dios como un proyecto histórico que podía hacerse por medio de una política adecuada, como ingenuamente lo creyó el emperador Carlomagno, lo cual incluía el derecho a perseguir y aniquilar a los herejes y cismáticos mediante el uso de las armas, como lo afirmó enfáticamente Agustín de Hipona ya en el siglo IV. Así llegamos a enfrentar el problema de una dicotomía entre lo que ofreció Jesucristo con su evangelio, esto es el reino de Dios, que vuelvo a decir, es una sociedad de hermanos guiados por el Espíritu y la gracia divina. Eso, y lo que resultó de hecho con la instalación de la Iglesia sobre la matriz del imperio y su constitución como la suprema instancia del poder en Europa. Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en su libro sobre Jesucristo, enfrenta con mucha honestidad este problema. Suaviza la responsabilidad que le cabe en esto a la jerarquía eclesiástica, para concluir que si la Iglesia finalmente no es el reino de Dios anunciado por Jesucristo, es sí la matriz espiritual e histórica en la que la fe se ha conservado hasta hoy, lo cual no es poco decir. No hay problema hoy para la teología en reconocer que el cristianismo europeo sufrió un cierto menoscabo por la helenización de la fe, por una parte, y por la autocomplacencia de la Iglesia de ser el arca de la verdad, que por siglos permaneció como detenida en un modelo de religión donde predominaron los actos de culto, los dogmas, los preceptos, negándose la Iglesia a ser consciente que la cultura europea desde el Renacimiento evolucionaba en un proceso de autonomización del hombre frente a las exigencias de las verdades religiosas y del poder eclesiástico. La responsabilidad que le cabe a la jerarquía eclesiástica y a los teólogos, finalmente, ha sido la de no centrar siempre la acción pastoral en la persona y en las enseñanzas de Jesucristo directamente, agregando a la esencial de la fe una infinidad de prácticas litúrgicas y paralitúrgicas, sacramentales, devocionales, como el culto a los santos y a las reliquias y a las imágenes y las indulgencias, empobreciendo el discurso misional mediante una noción atemorizante del pecado y sus consecuencias, todo lo cual guarda una relación muy floja con el Evangelio de Jesucristo. Por eso el filósofo y lingüista norteamericano Noam Chomsky sostiene que el mérito del Concilio Vaticano II reside en que su intención fue la de revivir el Evangelio que había estado suprimido por 1600 años. La cita es bastante grave, ¿no es cierto? Y me voy a disculpar porque esa cita la tomé del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. O sea, es Benedicto XVI mismo que lo está diciendo, que está situando a Noam Chomsky. La ausencia, la consecuencia de esto en el siglo XV fue la reforma por la que los pueblos del norte de Europa, especialmente Inglaterra y Escocia, se independizaron de la autoridad del pontífice romano para crear un cristianismo centrado en la Biblia y no en la filosofía religiosa, el cual estaba destinado a justificar la emergencia de un nuevo paradigma cultural orientado a la generación de riqueza por medio de la promoción de las artes útiles y el comercio, lo cual se hizo basándose en las doctrinas de Calvino, Francis Bacon y Adam Smith. Así entró en la cultura cristiana tradicional el virus del intelecto utilitario o razón instrumental, como lo llama el Papa Francisco, lo cual finalmente convirtió el Evangelio de Jesucristo en letra muerta, justamente para el desarrollo de una política imperialista que llevara el imperativo de generar riqueza a su más alta expresión, el Imperio Británico. La Ilustración y la Revolución Francesa trajo la total secularización de la cultura europea y dejó a la Iglesia de Roma en un aislamiento moral y devocional que desvirtuó el carácter cristiano de nuestra cultura, desde las guerras napoleónicas hasta las devastadores conflictos bélicos del siglo XX, lo que no podía menos de concluir en la denuncia que el mismo Papa Juan Pablo II hace y que citamos antes, el siglo XX pasará a la historia como aquel en que se cometieron los peores crímenes contra la vida. Y para ser más fieles a la verdad, en que los cristianos cometimos los peores crímenes contra la vida. El que habla, bueno, ve la responsabilidad de esto en los cristianos mismos. Y la iglesia no es solo la jerarquía, es el pueblo de Dios, somos nosotros. También somos culpables de eso, ¿no es cierto? Por haber aceptado esta religión que durante tanto tiempo fue de actos de culto, de devoción a los santos, de escapulario, de liturgias y paraliturgia, era una noción terrorífica del pecado, ¿no es cierto? Bien, se han dado razones que podrían explicar el por qué sucedió esto, de este modo, pero aún no se ha dado la de mayor peso. Y esa razón que explica por qué se buscó empañar la esencia del Evangelio de Jesucristo reside en el modelo de hombre que Jesús propuso en sus enseñanzas. Modelo que para las sociedades embarcadas en grandes empresas civilizadoras resulta muy difícil asumir. Ese modelo, el primer Evangelio, el de Mateo, lo sitúa encabezando el primer sermón en que Jesús expuso ante sus seguidores una síntesis orgánica de su buena nueva y las implicaciones de esta en lo que concierne a la conducta individual y social. Ese modelo es descrito por Jesús en sus célebres bienaventuranzas, en las que el nuevo modelo humano es descrito como libre del espíritu de posesión. Literalmente dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, es decir, los que tienen espíritu de pobreza y llevan una existencia sencilla en lo material, y eso por razones espirituales. Otra característica de estos bienaventurados es la de ser víctimas de la arbitrariedad y los abusos del poder. Bienaventurados los que sufren, porque además se conduelen del sufrimiento de otros y del lamentable estado espiritual en que se encontraba la sociedad de su tiempo. A esto le siguen los mansos, vale decir, los que están libres de agresividad, son benevolentes para con todos. A los mansos le siguen los que tienen hambre y sed de justicia, entendiendo por justicia, en estas palabras, la integridad que vuelve a un hombre irreprochable ante Dios. A esto le siguen los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia. La recompensa de los primeros es el reino de los cielos o reinado de Dios. Y si esta es una descripción de la verdadera justicia, según Jesús, ella se hace confrontándola con el código, con el decálogo, el código del Antiguo Testamento. De manera que el primer mandamiento, el de amar a Dios sobre todas las cosas, coincide con el de la pobreza voluntaria en las bienaventuranzas, como dando a entender que la ambición de amasar fortuna reemplaza a Dios por la riqueza y entraba el acceso del hombre en la condición de justo, porque para él no se puede servir a dos señores. La recompensa de los que sufren es que serán consolados, pues sus sufrimientos proceden de aspiraciones espirituales auténticas para ellos y para los demás. Además, tanto esta como otras bienaventuranzas tienen sus antecedentes en algunos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en los textos de los profetas. Los mansos, según Jesús, poseerán la tierra, en cuanto son los únicos que tienen posibilidades de sobrevivir, pues los hijos de la violencia perecen por ella. Pero esa mansedumbre tiene un fundamento espiritual. No se trata solo de los que, por rasgos de su carácter, son simplemente tranquilos o incapaces de agresividad. Para una mejor comprensión de esto, Jesús se puso él mismo como ejemplo. Comillas, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas, siendo que él era capaz de una tremenda agresividad, como quedó en evidencia en la expulsión de los mercaderes del templo y en las invectivas contra los fariseos, cuando los llamó públicamente sepulcros blanqueados. Tener hambre y sed de justicia significa aquí abandonar la vana complacencia de pertenecer a una élite de moralidad por cumplir los preceptos de la ley de Moisés, para tener un auténtico anhelo de perfección en el amor, pues había entonces muchos que cumplían los preceptos de la ley, pero carecían de amor al prójimo y de misericordia para juzgar a otros. Quienes tienen hambre y sed de justicia, según Jesús, serán saciados. Los misericordiosos lo son, como una derivación de su auténtico amor al prójimo. Su recompensa será, según él, que el juicio misericordioso de Dios para ellos. Los limpios de corazón son aquellos que no permiten que su conciencia conciba propósitos oscuros, torcidos y violentos para con nadie. Tienen una clara noción de qué es aquello que los compromete con el mal interiormente y también los mancha. Según Jesús, esa limpieza interior deviene como una transparencia que permite al hombre ponerse en la presencia de Dios y recibir su gracia. Los pacificadores son aquellos que se proponen, como un imperativo ético, trabajar efectivamente porque la paz reine en su entorno humano, solucionando los conflictos sin violencia. Los que padecen persecución por causa de la justicia no son los que parece a primera vista en una lectura de este pasaje. Si la justicia bíblica consiste en ser un justo a los ojos de Dios, esa justicia proviene del cumplimiento de los preceptos de la ley de Dios. Y si Jesús deviene un maestro que, como gran novedad, nos enseña indirectamente que esa ley debe ser perfeccionada y llenados algunos vacíos de significación, lo cual resulta ser lo propio de su buena nueva, es un hecho inevitable que él y sus seguidores serán perseguidos por los guardianes de la ortodoxia doctrinaria farisaica. Por eso él completa esta bienaventura diciendo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan. El conjunto de las bienaventuranzas, la teología la denomina el código del reino, a diferencia del decálogo de Moisés, que es el código de la alianza. En su código Jesús propone un modelo de hombre nuevo, convertido, transformado por la gracia de Dios, y al mismo tiempo describe indirectamente a la sociedad de una nueva humanidad, en la esperanza cierta de que finalmente los que sufren serán consolados. Los mansos poseerán la tierra. Los que anhelan la perfección serán saciados. Los que llevan una existencia sencilla y piadosa serán admitidos en el reino de Dios. Visto así, lo que Jesús ofrece como su buena nueva, está claro que no puede haber coincidencia alguna con el proyecto de mundo que se propuso crear la civilización europea. Por muy cristiana que se autodefiniera, y por mucho celo que en apariencia haya demostrado tener en su fe frente a las incursiones del Islam en otras épocas, o en la represión violenta de todo intento de interpretar las Sagradas Escrituras más allá de la ortodoxia oficial, esto es, la campaña de la Santa Inquisición contra los herejes y los cismáticos, frente a esta contradicción profunda que la civilización cristiana europea presenta con la esencia del Evangelio de Jesucristo y en la convicción de que la defensa y promoción de los valores cristianos es una necesidad urgente de nuestro tiempo, la acción que es necesario emprender puede desglosarse en dos instancias. La primera consiste en la toma de conciencia de lo descristianizado que está el mundo contemporáneo, lo cual incluye, en cierta medida, a la Iglesia misma. En cuanto a la acción pastoral durante siglos, no se ha hecho sentada en la persona y las enseñanzas de Jesucristo, sino en aspectos derivados de la fe, que se supone erróneamente conocida y asumida por los que se dicen cristianos, de lo que resulta una distinción que es necesario hacer entre fe y creencia. La creencia es mental, la fe es espiritual, es un conocimiento por participación y supone una entrega de corazón al Padre, esto es, al poder que gobierna el universo y ha creado todo cuanto existe. La creencia no le cambia la vida al supuesto creyente. Por eso lo más frecuente entre cristianos es que razonen y actúen como si Dios no existiera, lo cual se justifica creando el concepto de la autonomía de lo temporal, aunque en el ámbito de las convicciones se siga sosteniendo que se cree en todo lo que la Santa Madre Iglesia enseña, pero la fe le cambia la vida al que le es dada, pues es el fruto de una conversión. El apóstol Pablo se refiere a la conversión como una transformación del entendimiento. Esta transformación del modo con que el hombre concibe el mundo, el destino, el sentido, la sociedad y cómo se ve a sí mismo, es una apertura de la conciencia aún más allá de la estructura intelectual y de las categorías mentales con que se define la realidad. Carl Gustav Jung, en su libro Psicología y Religión, se expresa en términos muy negativos de quienes solo pueden pensar y están incapacitados para ir más allá y acceder a la fe. Los califica de malditos. Curioso, si se considera que él mismo no era un hombre de fe, por su evolución posterior, sobre todo por lo que nos informa su célebre libro rojo, entendemos que él evolucionó de la ciencia a la fe, aunque para llegar a eso debió antes desentenderse de lo que él llama la soberbia del intelecto y la confianza absoluta en la metodología de la ciencia. En lo que se refiere a esta descristianización casi absoluta de la cultura cristiana, el Papa Francisco, en su última encíclica, adopta una postura revolucionaria. Para el pontífice, el estado de cosas en que vive el mundo de hoy es una etapa, comillas, de autodestrucción segura si no ocurre un cambio radical en la conducta individual y social. Dice lisa y llanamente que este orden debe quedar atrás para recomenzar todo de nuevo, lo que equivaldría a un cambio de paradigma cultural. La meta de este cambio, él lo llama una vida alternativa. Si suprimimos la letra D, leeremos vía alternativa, con lo cual quiero decir que el Papa Francisco, aunque no lo diga directamente, asume las directrices de la cultura alternativa, que rechaza el lucro, el crecimiento ilimitado y la explotación intensiva de la tierra y las masas indefensas. Él denuncia como nefastos los mitos de la modernidad, que para él son la razón instrumental o intelecto utilitario, el individualismo, el progreso indefinido, la competitividad, el consumismo, el mercado sin regla, vale decir, el mundo de hoy, tal como lo vemos y lo vivimos todos los días. La realización de esa transformación supone, según él, desafíos culturales, espirituales y educativos, lo cual implica, comillas, largos procesos de regeneración. Palabra esta última de muy subido tono, pero que nos permite calibrar cómo ve él la degradación humana y ambiental del mundo actual. El apóstol Pablo también emplea el término regeneración en el sentido de la transformación del entendimiento para acceder a la fe y al amor de Dios. Esta primera instancia de tomar conciencia de lo descristianizado que está el mundo supone indirectamente desengañarse de que un modelo de civilización puramente económico y tecnológico pueda seguir rigiendo la vida de la especie humana en lo individual y lo social y en su relación con la tierra. En principio, todo ser vivo necesita una técnica para vivir, por rudimentaria que sea, pero la especie humana, por un desarrollo traumático del intelecto utilitario, ha caído en la desmesura. Ha creado una máquina que por su misma naturaleza no puede ya detenerse en su evolución hacia la movilización y explotación de todo, incluido el hombre. Y cuando una cosa adquiere cualidades extremas, es un hecho que se transforma en su contrario. Así, esta economía y esta tecnología, creadas para favorecer y mejorar la vida, amenaza ahora con aniquilarla. La segunda instancia consiste en tomar distancia frente al modelo y comenzar a discernir los modos de pensar y vivir que pueden liberarnos de la alienación que ha sufrido nuestra mente al participar como gestores activos o pasivos en el funcionamiento del modelo. Según dice el Papa Francisco, esto no se puede hacer por una vía puramente intelectual. Es un desafío espiritual. La alienación de nuestra conciencia fue una caída hacia afuera, hacia el exterior, y un abandono de lo que hay de más elevado en nosotros mismos, aquello que las tradiciones espirituales llaman espíritu. El hombre entonces se ha vuelto un desalmado, según Jung, como lo dice en su libro rojo. Cuando el hombre no se encuentra consigo mismo, con su esencia, ni se enfrenta a sí mismo, cae en la necesidad morbosa de una actividad sin freno. Tomar distancia frente al modelo es alejarse justamente de esa absorción letal en la agitación agobiante del día a día que caracteriza a la actual ciudad. Y eso para que la familia humana se reencuentre consigo misma, empezando por el individuo, en su intimidad, para seguir con el prójimo y reconstruir la sociedad en una semejanza lo más próxima a lo que antes hemos llamado el código del reino. En esta segunda instancia hay dos alternativas que se pueden seguir desde el punto de vista no inicialmente cristiano. Existe la vía de la fe y existe la vía de la sabiduría. La vía de la fe, basada en la revelación de la verdad de Dios, de su ley, de su evangelio, su comunidad, su orden, su liturgia, es lo que leemos en la Biblia, incluido el Nuevo Testamento. La vía de la sabiduría es el conocimiento del sentido de la vida y el camino sensato del hombre, conforme a las escuelas de sabiduría que se han acreditado por sus fundadores, su duración histórica, sus resultados maravillosos. Por eso es que en los países occidentales ha habido siempre una vía espiritual laica que no niega a Cristo, pero que no acepta ser afiliada a ninguna iglesia. A esta vía se ha venido a sumar desde hace ya más de un siglo la poderosa influencia de la sabiduría oriental, lo cual se acrecentó por la presencia gravitante del Mahatma Gandhi en la historia contemporánea. Esta influencia se centró primero en la espiritualidad hindú, lo cual fue reforzado por la labor misionera de muchos maestros, tales como Yogananda, Vivekananda, Krishnamurti y otros, que viajaron a Europa y América, dictaron conferencias, iniciaron a muchas personas en el yoga, la meditación, la filosofía espiritual del hinduismo, a lo que se siguió una intensa labor editorial en la difusión de esta orientación espiritual. A esta etapa centrada en la tradición espiritual de India, siguió otra cuyo interés se centró en el budismo zen, muy particularmente en la tradición sapiencial de China, por la vía del libro de las mutaciones, esto es el I Ching, por la amplia difusión que tuvo en el mundo, gracias a la traducción que realizó Richard Wilhelm, y en Chile la doctora Lola Hoffman, y el interés que suscitó para grandes figuras de la psicología analítica, como Jung, a lo que siguió la difusión de los clásicos confucianos y taoístas, especialmente el libro del Tao y la Virtud, de Lao Tse. Todo este amplio espectro de fuentes de sabiduría responde a un anhelo de la humanidad contemporánea de no ser anulada psicológicamente ante el embate avasallador del paradigma tecnocrático que domina el mundo, lo cual en el ámbito de la Iglesia corresponde también a un regreso al Evangelio de Jesucristo desde el Concilio Vaticano II y a una evolución desde una religión dogmática y moralista hacia otra en que Cristo vuelve a ser el centro de la acción pastoral, de lo que habría de resultar a la postre un encuentro enriquecedor del Evangelio con la sabiduría del Extremo Oriente, tarea iniciada por el gran teólogo alemán Hans Urs von Balthasar, etapa del cristianismo moderno que está actualmente en sus inicios. Mirado en su totalidad, esta mutación espiritual de la humanidad moderna ha sido muy benéfica. Gracias a todo esto, un sector de la población mundial ha tomado conciencia de sí, del sentido y de lo que debiera ser un orden que no violente las leyes universales de la vida. Esta toma de conciencia se ha dirigido a reforzar los principios del movimiento ecológico, a concebir la salud espiritual y corporal de los hombres, para vencer la acción disociadora de la masificación de los pueblos y la caída en la inconsciencia general que permite a los poderosos sacar provecho económico de todo y de todos. Y si alguna vez el Evangelio de Jesucristo debía encontrarse con la sabiduría del Extremo Oriente, las dos alternativas antes descritas pueden volverse una sola, como ya de hecho está ocurriendo en los casos de muchos cristianos, que a su vía evangélica y a su vida de oración suman la práctica de la meditación como una vía de saneamiento psíquico que permite un desarrollo interior, el cual refuerza la conciencia del sentido y de los valores de la cultura cristiana misma. Por la meditación se trasciende la conciencia condicionada por las relaciones del yo con el acontecer objetivo. Es lo que en la escuela vedántica hindú se llama la indagación del yo. Esto es el encuentro con la íntima esencia del ser consciente. Esto le permite al hombre tomar conciencia del sentido, así, espontáneamente, y a veces sin siquiera proponérselo, pues la mente, al limpiarse momentáneamente de todas sus dependencias, queda capacitada para entrar en el ámbito de las relaciones más sutiles que el hombre tiene con su propia alma y observar como ajenas al sí mismo las elaboraciones mentales superficiales que hacemos en nuestra incompleta y muy deficitaria experiencia con las cosas y las personas. Eso en esencia es el sustrato que ha quedado de toda esta experiencia de la humanidad contemporánea con las prácticas del desarrollo espiritual del Extremo Oriente. Las otras formas de meditación conducentes al control de las fuerzas vitales mediante el despertar de los centros de energía es una vía iniciática que requiere de la asistencia de un maestro que dé garantías de honestidad y conocimiento para conducir a sus discípulos por un camino seguro y los libere de los grandes peligros que se exponen por meterse en honduras que los superan por mucho. Ese camino existe, pero si uno aspira a seguirlo, antes debe tener claro para qué lo quiere. Y la respuesta a este interrogante suele no ser clara en el plano ético, pues el desarrollo de una energía sexual mucho más intensa que la corriente es la gran trampa en la que caen los que intentan justificar por lo general sus incursiones en esos mundos. Es cierto que el despertar de la conciencia profunda desarrolla por sí sola los centros de energía, pero es diferente al camino de los que se proponen seguir esos logros por lo que son en sí mismos, en lo cual suele haber mucho orgullo larvado. Un cristiano debe tener muy claro que toda práctica del desarrollo interior, al ser una decisión que en buena medida es autorrealización, conlleva un peligro, el de aficionarse al voluntarismo autorreferente que conlleva ese camino. Pues lo esencial de la espiritualidad cristiana es la vida de oración como práctica espiritual. La oración es por excelencia la vía de la fe. Supone que nuestro pensamiento y nuestra voluntad tienen una tendencia por sí mismo a desviarse del buen camino y que en consecuencia ponerse en la presencia de Dios y pedirle que Él enderece nuestros pasos para que se haga su voluntad en el mundo y particularmente en nuestra vida familiar y social. Eso es lo que, según Carl Gustav Jung, constituye una apertura hacia el misterio, donde lo que parece imposible e inimaginable se hace realidad. Esa apertura, además, hacia lo que nos supera, tiene la virtud de movilizar energías psíquicas y físicas que yacen dormidas en todos los seres humanos. A este respecto se puede citar el caso del apóstol Pablo, que él desplegó en su cruzada misional una vitalidad que solo podríamos atribuirle a un titán, de lo cual él mismo estaba consciente, y sobre lo cual él daba la siguiente explicación: todo lo puedo en aquel que me reconforta. Es cierto, por otra parte, que este despertar espiritual en la fe y la sabiduría dentro y fuera de la iglesia no es mayoritario. Es una porción de la humanidad contemporánea que en la cultura alternativa toma el nombre de cifra crítica, la que una vez alcanzada genera por sí misma un efecto multiplicador más rápido. Yo lo he podido comprobar en mis alumnos, porque en mis 45 años de ejercer la docencia en la Universidad Católica de Chile, puedo decir que he conocido la evolución de la juventud chilena desde antes de la dictadura, durante la dictadura y después de la dictadura. En los años 80 del siglo pasado Yo tenía al frente una asamblea de jóvenes divididos en facciones ideológicas, en pugna, que se odiaban entre ellos y hasta se atacaban y quedaban heridos. Hoy tengo a esa misma asamblea, pero orientada en su pensamiento y en sus sentimientos hacia un consenso total de lo que son los verdaderos valores humanos: el amor, el respeto, la solidaridad, la búsqueda de una identidad personal y nacional. Se puede decir que el joven de hoy necesita saber quién es y cuál es el sello identitario de la comunidad nacional a la que pertenece. De ahí que se haya desarrollado una búsqueda apasionada del gran legado de la cultura tradicional popular chilena, con todo su contenido de sabiduría, a lo que se suma un reencuentro con la figura de Cristo, pero más allá de su presencia, de su pertenencia a la teología católica. Por lo cual el joven de hoy se me parece más auténtico en su actitud frente al mundo, pues antes, en general, habían más motivos para no aparecer ante los otros como realmente somos, ¿no? El joven de hoy es más transparente y entiende sin dificultad que es el encuentro consigo mismo y las prácticas de meditación que alimentan su lucidez. Esta mutación silenciosa, inadvertida, ya ha ocurrido y constituye una gran esperanza, aunque se trate de una porción minoritaria de nuestra juventud. En mis diálogos con ellos me he esforzado en que hagan consciente su participación espontánea en este proceso, haciendo un paralelo entre lo que ocurrió en tiempos de la naciente Iglesia cristiana con lo que los apóstoles llamaban el Espíritu Santo, porque el consenso que se percibe en ellos hoy es casi un milagro. No se sabe cómo se ha formado, pues no ha sido operado por el liderazgo de nadie. Ha ocurrido en la muy diversa trama de relaciones mutuas, en una búsqueda del sentido espontánea, motivada por la intuición cierta de que la crisis del mundo actual es antes que nada una crisis de sentido. Con toda la alta peligrosidad en que se desarrolla el acontecer actual a nivel mundial, el espiral de la violencia, la temeridad, soberbia de los poderosos, que por intereses más empresariales que nacionales provocan guerras y mandan a sus jóvenes a morir a miles de kilómetros de distancia de su territorio y a dar muerte a poblaciones civiles de gente desvalida, so pretexto de imponer orden y liberar a pueblos de las tiranías, el germen letal de la agresividad terrorista latente en todos los países poderosos, la posibilidad de un conflicto nuclear que acabe con todo, la desarticulación de la trama ecológica del planeta y la proliferación de fenómenos climáticos catastróficos, la preparación constante para una eventual guerra que eleva los presupuestos de armamento al ítem más oneroso en todos los países, el triunfo de la vulgaridad y el culto a las apariencias, la pérdida de todo respeto por los valores de nuestra cultura, la reducción de nuestros pueblos a masas hacinadas en ciudades, en bloques de concreto, que más parecen sepulcros colectivos que casa habitación. Todo eso me hace pensar que la situación para la cristiandad es mucho más apremiante y que la conversión es hoy asunto de vida o muerte, un caso de actuar o morir. Y no alcanzo a percibir en mi iglesia la alarma que debiera suscitar un tal estado de cosas. Quizás sí en la actitud del Papa Francisco, da la impresión de que él se da cuenta de que esto es para hoy y no para mañana. La frase última que escribí aquí es esta: la conversión es para hoy, porque mañana será quizás demasiado tarde. Gracias.